Que si te quieres por el pico divertir, cómprame un cucuruchito de maní. Maní, maní, maní. Caserita, no te cuestes a dormir sin comer un cucurucho de maní. Ay, qué calentito y rico está, ya no se puede pedir más. Ay, caserita, no me dejes ir porque después te vas a arrepentir y va a ser muy tarde ya. Manicero se va, caserita, no te cuestes a dormir sin comer un cucurrucho de maní. Cuando la calle sola está, casera de mi corazón. El manicero entona su pregón y si la niña escucha mi cantar, llama desde su balcón. Dame de tu maní, que esta noche no voy a poder dormir sin comer un cucurrucho de maní. Maní, me voy, maní.